descendiente de los de Egipto. Y por eso, gitano, seguramente fue Jesucristo. Estuvo perseguido por sus hermanos hasta que en una cruz lo crucificaron. Nosotros heredamos la misma suerte que ha de durarnos mientras no venga la muerte. Con los pies destrozaídos cruzamos la carretera y el sol quema nuestra carne como si de piedra fuera. Y caen lágrimas de sangre. Aunque no hagamos delitos, no vivimos nunca tranquilos, porque ya sabemos de sobra que el gitano está perseguido. Por eso es que ustedes ven.